Quedaron constituidos hace poco los comités de recordación al presidente Kim Il-sung con distintos nombres en varios países como Ucrania, Uganda, Noruega, Rusia, Tanzania, Eslovaquia, Serbia, Angola, Alemania, Argelia, el Perú, Benín, Brasil, Congo y Bielorrusia. Los comités nacientes decidieron organizar actividades político-culturales como el encuentro de recordación, el seminario sobre proezas y la conferencia en elogio de la diamantina vida y las imborrables hazañas del presidente. Por otra parte, se organizó en fecha reciente el Comité Internacional de Recordación al Gran Líder Compañero Kim Il-sung.